a todos los chicos de la calle. Él no tiene ganas de ir a la escuela. Sabe qué problemas esperan allí. No tiene edad para ordenar su vida. Y quiso el destino que esto fuera así. Tiene mucho miedo de ver a su madre y que ella descubra su prohibido amor. Sabe que algún día no podrá ocultarlo. Cuando piensa en eso le causa temor. Tiene 13 años y quiso el destino que venga a este mundo y empiece a sufrir. No tuvo a su padre que le marque un rumbo. Se siente muy solo, por eso es así. Cada pitada una puñalada que está destrozando su corazón. Esta es la historia de Pedro Morón, dedicada a todos los chicos de la calle. Con cariño, Omar. Yo te pido, madre, si amas a tu hijo, le des ese abrazo que espera de vos. No es un delincuente, por Dios, ni lo pienses. Es tan solo un niño y cometió un error. Por eso es así. Tiene 13 años y toda una vida que se está muriendo por falta de amor. Es cada pitada una puñalada que está destrozando su corazón. Y empiece a sufrir. No tuvo a su padre que le marque un rumbo. Se siente muy solo, por eso es así. Tiene 13 años y toda una vida que se está muriendo por falta de amor. Es cada pitada una puñalada que está destrozando su corazón. Que está destrozando su corazón. Que está destrozando su corazón.